Buenas tardes, bienvenidos a ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, la radio más escuchada de la provincia y nos solidarizamos con Córdoba, la capital y toda la provincia en general por los incendios de las sierras cordobesas que están azotando y el fuego no para y no cesa. Así que nos solidarizamos con esa causa y que pase de la mejor forma posible y se pueda hacer algo y vuelva a crecer toda esa fauna, toda esa flora y vuelva a florecer como tiene que ser y como tiene que ser llevado adelante. Así que nos solidarizamos con Córdoba y Córdoba capital, la provincia en general. Bueno, estamos en vivo, en directo, haciendo ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Para distendernos un poquito y levantar el programa bien arriba con esta noticia, vamos a escuchar a Elvis Presley. Vamos a escuchar un tema musical de él y luego continuamos con más noticias, información, novedades y comentarios. Elvis Presley suena en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, sonidos musicales, tema musical, el primero en esta tarde del día de la fecha. Suena en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada, en el programa radial, en el ciclo radiofónico. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready now, go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes, blue, blue, blue suede shoes, yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby, blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. En las últimas 24 horas se registraron otros 382 muertos por coronavirus en Argentina y 8.713 nuevos casos. Bueno, una verdadera barbaridad y algo exorbitante. Siguen sumándose los contagios, los infectados y todavía sigue la reapertura de cosas, de comercios, de actividades físicas y no sé lo que se va a hacer y cómo se va a seguir con esto, porque la verdad es una verdadera barbaridad y una cifra fuera de sí, está fuera de control el coronavirus en la República Argentina, más de 7.000 muertos y nuevos contagios infectados, así que no sé cómo se va a hacer con este virus, cómo se lo va a vencer, cómo se va a hacer para que no se expanda más, para que no se esparza más este COVID-19, no sé cómo vamos a hacer, así que señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, haga algo, mire todo. Lo que ha hecho hasta ahora no lo tire por la borda y haga algo, tome las riendas del asunto, tome las medidas adecuadas que hay que tomar y llevar adelante y seguir como debe ser en la fase que tengamos que estar y como tengamos que seguir para que no se siga esparciendo más este virus y no se siga expandiendo como se está expandiendo. Así que, señor presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, es una humilde opinión de un periodista y locutor que se lo hace y se lo hace llegar desde la radiofonía argentina, desde esta radio tan escuchada en la provincia y alternativa y popular. Así que ya sabe y tiene que hacer algo al respecto. Pilar. Alberto Fernández resaltó que la economía está empezando a moverse y pidió no desalentarse. Bueno, veremos qué pasa y cómo siguen las cosas. Comercio exterior. El año terminará con menor déficit fiscal del esperado y rebote más veloz, dijo Solá. Bueno, algo de razón tiene y vamos a ver qué sucede y cómo se suscitan las cosas. En Olivos, la madre de Facundo dijo estar conforme y tranquila luego de reunirse con el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Bueno, un alivio y esperemos que se mejore y pueda seguir, por decirlo de alguna forma, con su vida cotidiana y no olvidarse de su hijo Facundo Astudillo Castro y la conclusión de la autopsia a ver qué arroja y qué dice al final de cuentas y de todo. Seguimos con más noticias e información. Desarrollo productivo. Culfas dijo que el desafío más importante es lograr la inclusión financiera de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Córdoba. Fernández llamó a Schiaretti para anunciarle apoyo nacional para combatir los incendios. Bueno, es una locura. Y cómo están pasando estas cosas son intencionales y maliciosas, así que ya de por sí vamos por ese lado, ya es un punto de encuentro y un punto de partida. Santiago del Estero. El gobernador Zamora dijo que están viviendo en carne propia que el coronavirus mata. Bueno, declaraciones fuertes y polémicas de parte del ministro de la Nación Argentina. La última, y vamos con otro tema, de Elvis Presley. Declaraciones. Cafiero desestimó la opinión de Macri y tildó a Sanz de marginal de la política. Bueno. Otra frase polémica y tendenciosa que suena y resuena muy fuerte en el país y en el mundo entero. Así que para tener en cuenta y no perderle pisada. Ahora vamos a otro tema de Elvis Presley en la FM más escuchada de todo el país y a través del mundo y a lo largo del ancho del país, por la página web, por cualquier aplicación, Play Store, Google Play, App Store, simpleradio.com, descargas el logo y puedes escuchar la radio y el programa sin ningún inconveniente ni problemas. Ahora vamos a otro tema de Elvis Presley y luego continuamos con más ADN a través. hacer de novedades. No te muevas de este programa radial, de este programa radiofónico. Respuesta. Mauricio Macri, expresidente de la Nación Argentina, refutó a Fernández en una carta titulada El valor de la palabra presidencial. Bueno, este señor sigue dando de qué hablar y sigue haciendo de las suyas. Y mejor que se calle la boca y no aparezca más en público y deje en paz a la nación y a todos los argentinos, argentinas, ciudadanas y ciudadanas. Defensa. Agustín Rossi anunció el desarrollo de la aeronave Malvina por parte de las Fuerzas Armadas. FFA. Aniversario. La Central General del Trabajo, CGT, hizo un balance de 4 años de gestión y apoyó al gobierno. Estados Unidos. Donald Trump se lanza a la reelección con promesas de recuperación y denuncias de fraude. Bueno, vamos a ver qué pasa y qué es lo que sucede. Suiza. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, denunció asesinatos y torturas en las protestas de Bolivia en 2019. Bueno, para tener en cuenta este análisis y ponerlo en primera plana y no deshacerse de él y tenerlo presente para toda la cosecha y la vida. Coronavirus. Un hongkonés es el primer caso documentado de reinfección en el mundo. Bueno, para estar muy atentos y perspectivas. Estados Unidos, protestas, ira y toque de queda tras un nuevo caso de racismo y brutalidad policial. Bueno, se registró en las afueras de los Estados Unidos. Coronavirus. Tras la autorización del plasma en Estados Unidos, piden intensificar el seguimiento de pacientes. Bueno, muy positivo y alentador esa noticia. Ahora vamos al último tema de Elvis Presley. Vamos a escucharlo en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Y luego seguimos con más noticias, información, novedades y comentarios. Último tema musical de Elvis Presley en esta primera media hora de hora de programa que tenemos de ADN, Atardecer de Novedades. Y después... Papo Napolitano, un referente del rock nacional e ícono importantísimo. Así que Papo Napolitano va a sonar en la segunda media hora de programa que tenemos. Último tema de Elvis Presley. Hoy estoy medio trabado con las palabras y con el vocabulario. Vamos a escuchar a Elvis Presley, sonidos musicales, notas musicales, suenan en ADN, Atardecer de Novedades. No te muevas que todavía tenemos mucho más información, novedades, comentarios y noticias. Esto es ADN, Atardecer de Novedades, por la radio más escuchada de la provincia, y en la operación técnica Matías el Gallego, y quien te habla en la conducción periodística y locución de piso, Fernando Gabriel Bizdiquian. Ahora sí, vamos con el tema y nos quedamos aquí, acá, haciendo el programa radial, el ciclo radiofónico. I don't know which way to go. Repercusiones, aulas sin docentes, tener conectividad no es educación, dicen los especialistas. Y están en lo cierto. Hay cifras de que las tareas no se realizan como debe ser, los padres no están al 100% para enseñar y educar a sus hijos, así que no sé cómo se va a hacer con el sistema de educación, cómo se va a volver, cómo se va a implementar las nuevas normas, los nuevos protocolos, pero algo tiene que hacerse para los chicos y reinsertarlos nuevamente en la educación y al 100% como tienen que ser y estar activos y educados. Vamos con más. Noticias e información. Islas del Delta del Paraná. Vecinos reclaman que Nación y Provincias apaguen los incendios. Bueno, están haciendo todo lo posible. Pese a los contagios, cientos de personas fueron detenidas en fiestas clandestinas en todo el país. Bueno, no paran de sumarse los casos. 100 años de radio. Patagonia, la radio como única posibilidad de transmitir mensajes. La era digital de la radio. El auge del podcast. Contenidos de audio a demanda que configuran otro presente radial. Bueno, hoy en día el podcast es muy utilizado y yo también lo utilizo recientemente para hacer publicaciones y distintas recomendaciones y es muy útil y hoy en día se utiliza mucho y es una herramienta muy eficaz. Tenemos más. Radios de la democracia, voces comunitarias, populares y alternativas. Bueno, y más que nunca, tiene que sentirse eso más que nunca. La comunicación como servicio público. Servicio público. La Asociación de Usuarios de Internet destacó el decreto de necesidad de urgencia sobre las telecomunicaciones. El presidente de la entidad aseguró que el decreto de necesidad de urgencia DNU que declara esenciales los servicios de telefonía móvil y fija, internet y cable garantiza la libertad de expresión y democratiza el acceso a la comunicación. Bueno, en lo cierto está. Pronunciamiento. La Cámara de Internet advierte por declaraciones de las comunicaciones como servicio público. La entidad que agrupa a las pequeñas y medianas empresas del sector aseguró que la medida pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de Internet, que son pequeñas y medianas empresas, pymes y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en localidades del interior del país. Bueno, un tema a debatir también. ENACOM. Trabajan en la reglamentación del decreto de necesidad de urgencia DNU que declara servicio público a las comunicaciones. Parlamento. Dictamen favorable para el DNU del gobierno sobre servicios de telecomunicaciones. Servicios públicos y esenciales. El Estado puede exigir políticas para los que menos tienen, dijo Cafiero. Bueno, y en lo cierto está. Bueno, ahora vamos a escuchar el primer tema de Papo Napolitano en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Sonidos musicales, temas musicales, suenan en ADN, Atardecer de Novedades. Papo Napolitano, sonido musical en este programa radial, en este ciclo radiofónico. Esperar a que la locura me pase. siento pensar en el brujo. Creo que el amanecer podría ser solo dibujos que van recorriendo mi ser. Río de tres unidades, ¿dónde podría esperar a que la locura me pase? Bien, y luego de escuchar el tema de Papo Napolitano en ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada, seguimos bien arriba, bien con los ánimos arriba, que nos solidarizamos con la causa de la provincia de Córdoba y las sierras cordobesas que están incendiadas, y también con el delta del Paraná, también los incendios. Estas son intencionales, no me van a caber la menor duda que algo intencional hay y algo malicioso también hay detrás de todo esto. Así que nuestra solidaridad y comprensión con los cordobeses y los isleños del delta del Paraná. Bueno, y quería recordar que el 28 de agosto del 2020 se cumplen 100 años de la radiofonía argentina. Esa nota que leímos especial a 100 años de la radiofonía argentina el pasado 28 de agosto del 2020. 100 años de la radiofonía argentina del ciclo radial. Los ciclos diferentes radiales que se llevaron a diferentes emisoras y radios de todo el país y toda la República Argentina. Así que para recordar, y una fecha muy importante y para mí muy significativa, ya que soy periodista y locutor, me significa mucho para mí y es una emoción muy grande y una satisfacción poder seguir trabajando en los medios de comunicación radial como lo vengo haciendo y como lo estoy haciendo de aquí en adelante y lo estoy llevando de ahora en adelante y en más. Así que muchos cariños a todos y a mí me felicito, y a Matías en la operación técnica y a Juan, y al director general de la emisora, los felicito por tener tan hermosa emisora y radio. Así que muy contentos y satisfechos. Y Mati ahí levanta el pulgar diciendo que las cosas están bien y que están muy agradables los comentarios que estoy haciendo. Bueno, Mati, y ahora pone un tema bien arriba, con mucho ánimo, para dispersar un poco estos malestares que están pasando en toda la República Argentina y en el mundo entero, y vamos a escuchar otro tema de Papo Napolitano, pero estoy muy satisfecho y contento de pertenecer a la radiofonía argentina, 100 años de la radiofonía argentina. Ahora vamos a otro tema de Papo Napolitano y luego continuamos con más ADN, atardecer de novedades, quinto año, quinta temporada en este ciclo radial, en este ciclo radiofónico. We'll be right back. Ciudad de Buenos Aires. Gran afluencia de visitantes en la apertura de los cementerios en la ciudad. En grupos de 2 personas y con permanencia máxima de 1 hora, los visitantes pudieron dejar flores a sus seres queridos tras 5 meses con los establecimientos cerrados. Bueno, un desahogo inmenso y total y una emoción por volver para despedirse de los familiares, ya sea por coronavirus o diferentes afecciones respiratorias o físicas o de corazón o del cuerpo en general, y pudieron despedirse. Es una emoción muy grande y un alivio al pecho emocionante. Coronavirus. Quirós. La ciudad mantiene una leve pero sostenida disminución de casos diarios. Pandemia. Accionarán contra el gobierno cordobés por impedir que padre vea a su hija antes de morir. Bueno, un caso conmovedor y triste, la verdad, te llena los ojos de lágrimas y emociones fuertes. Coronavirus. Goyán. En el primer cordón hay un descenso en la velocidad de crecimiento de casos. Economía Nacional. Administración Fiscal de Ingresos Públicos, AFIP. Marcó del Point. El Estado invirtió 5.2 del Producto Bruto Interno para sostener empleo e ingresos, PBI. Este martes pasado. Empiezan a cobrar la tercera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, los beneficiarios que no perciben Asignación Universal por Hijo o AUE. Bueno, vamos a ver qué pasa y cómo sigue siguiendo esas cosas. Consumo. Las ventas en los supermercados cayeron 1,5% interanual en junio, informó el Instituto Nacional de Estadísticas Inceso, INDEC. Seguridad Nacional. Provincia de Buenos Aires. Ordenan detención de un amigo del abogado desaparecido desde julio en Quilmes. Bueno, un hecho aberrante y la verdad que nos deja a todos helados y con la boca abierta. Pericias. Calculan que para el 5 de septiembre se sabrá si los restos pertenecen a Facundo Astudillo Castro. Bueno, la reunión que tuvo con el presidente y la mamá, muy alentadora, muy satisfactoria, quedó muy conforme y cordial con el presidente, y van a ver qué pasa y qué se descubre, cómo termina este caso y a ver qué pasa y cómo sigue adelante. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema de Papo Napolitano, el rey del rock nacional, ícono, referente, importantísimo. Así que vamos a escuchar otro tema en ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. La escuchamos y luego continuamos con más programa, más ciclo radial, más ciclo radiofónico. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Sin historia, sin tiempo y sin memoria puede razonar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. We'll be right back. historia sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad es metesta. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Entraderas. Desbaratan una banda integrada por policías que robó 8 millones de pesos. Bueno, la verdad, una cosa inexplicable e incoherente de los policías, de la maldita policía que hace estas cosas. Hay buenos policías, pero también hay malditos policías. Coronavirus. Italia inició las pruebas de la vacuna que espera tener lista en 2021. Una mujer de 50 años fue la primera de los 90 voluntarios en el hospital romano Spallanzani. El presidente de la región Lazio, Nicolás Zingaretti, dijo a Telam que la vacuna se inserta en la visión que sea un bien común, como pidió el Papa Francisco. Por eso será pública y puesta a disposición de todos. Bueno, una noticia alentadora y muy positiva. Esperemos que así sea. Japón. En medio de rumores sobre su salud, Abe ya es el primer nipón con más tiempo en el cargo. Bueno, una noticia peculiar y algo extraordinaria. Jerusalén. Pompeo instó a otros países árabes a reconocer a Israel tras el acuerdo con Emiratos. Alemania. Los médicos que atienden al opositor ruso Navalny afirmaron que fue envenenado. Bueno, un hecho inaudito y que nos deja a todos muy fríos y helados. Cono Sur. La Paz. Anunciaron medidas especiales para las elecciones en Bolivia debido al coronavirus 2020 COVID-19. Brasil. Bolsonaro. Los periodistas son cagones y tienen más chances de morir por coronavirus. Bueno, una frase polémica y resaltadora del presidente de Brasil, siempre dando la nota y siempre estando en el centro de todo, como quiere ser, acaparar todo el sistema y los medios de comunicación radiales, gráficos y televisivos. Pandemia. Chile se acerca a los 400.000 casos de coronavirus. Latinoamérica. Lima. 6 muertos en un enfrentamiento entre militares y guerrilleros en Perú. Coronavirus. Ecuador supera los 108.000 contagios y Quito se mantiene como epicentro de la pandemia. México. López Obrador autoriza que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, intervenga en casos de abusos de derechos humanos. Deportes nacionales e internacionales. Fútbol. Di María, el único argentino en equipo ideal de la Champions 2019-2020. Koeman, es un placer tener a Messi en el plantel. Y las últimas dos, antes del último tema de Papo Napolitano, para ir cerrando con los tipitos, cierre de cortina, silencio. Champions League. El Bayern Múnich recibirá 115 millones de euros por haber ganado la Champions. Y la última. Informe Cepal UNESCO. La pandemia provocó la suspensión de las clases presenciales en 32 países de la región. Bueno, Vamos al último tema de Papo Napolitano. Vamos a escucharlo atentamente. Ahí Mati Gallego se lo tiene preparado y listo para salirlo. Lo tiene todo horneado y todo listo. Listo el pollo. Vamos a escucharlo. Papo Napolitano, último tema de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Nos quedamos aquí, acá, en el programa radial, en el programa radiofónico. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Praxas, Arizona, no olvides Pomona, Blancas Olas rompe, San Bernardino, hey. Eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Praxas, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, hey. Eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. De esta forma, de esta manera, llegamos al final de ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. Antes de despedirme, no quería irme sin agradecerles a mi familia, a mi mamá, María Esther, a mi hermano, Omar, a mi hermana, Mariana, a mi sobrina de 5 años, Delfina Lupe, a mi sobrino, Lucas, y a mi hermano mayor y más grande, Carlos. A mis colegas, otros periodistas, locutores, productores y operadores técnicos, a mis compañeros cercanos y lejanos, que tengo videollamadas o videoconferencias que hago y tengo más cercanía o más lejanía con ellos, pero me sigo comunicando de igual modo, y a mis parientes cercanos y lejanos, también les hago agradecimiento a ellos, también a los oyentes, a los que están presentes, a los que no, como rubro de estatua, escuchando el programa ADN, Atardecer de Novedades, quinto año, quinta temporada. También a la gente en general, a los oyentes, ya dije, a mis parientes, compañeros, colegas y amigos. ¿Qué más? No, nada más. Muchas gracias de todo corazón. Nos estamos despidiendo. Nos vamos con el tema Silencio de los Tipitos. Así que nada más para decirle muchas gracias. Haga el lío, pórtense mal, como dice el Papa Francisco. No se saturen de información, de mucha noticia. Y hagan lo que tienen que hacer. Lean, hagan arte, escriban, hagan escrituras, dibujen o hagan lo que tengan que hacer. Muchas gracias de todo corazón. Les agradezco. Hagan lío y pórtense mal, como dice el Papa Francisco. Buena semana, pasen lindo día, terminen bien la jornada. Los que entran a trabajar, los que salen, háganlo con calma y tranquilidad, paz y amor, cuerpo y mente, las dos cosas esenciales para seguir en esta cuarentena obligatoria y preventiva, aislamiento social. Nada más para decirle que muchas gracias de todo corazón. Nos vamos, nos reencontramos, nos escuchamos la próxima semana en horario para terminar en punto. Muchas gracias de todo corazón. Los Tipitos, Silencio. Buena semana, buena vibra, que terminen bien el fin de semana. Tengan bonita jornada laboral y bonito día. Muchas gracias y chau. Los Tipitos, Silencio. Nos vamos con la cortina de cierre de costumbre. Los Tipitos, Silencio. Chau.